mensaje. Bye. Hola, amor. Estaba pensando en tal vez intentarlo de nuevo. Reflexioné las cosas y todo lo que pasamos en cada momento, cada parte. Tú y yo, espero que estés bien. Estoy muy arrepentida y espero me perdones. Ojalá quieras y me dejes regresar. Cuídate, te amo. Bye. J-A-Y, a la de Susan. Y este caballero, Samuel Ríos. Oye, lo lidera el movimiento urbano. Juntos somos Sammy J.